Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlo y les damos la más cordial bienvenida a este su programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. El tiempo pasa volando y ya estamos en noviembre, donde acabamos de pasar por la tradición más representativa de la cultura mexicana, el Día de Muertos, en el que su origen tiene sus antecedentes en el mestizaje y que al mezclarse dieron lugar a todos los ritos y ceremonias que se realizan alrededor de esta festividad. ¿Usted cómo lo celebró? Lo invitamos a que nos comparta su experiencia a través de nuestras páginas de Facebook, Twitter o nuestro correo. Y ahora pasamos a comentarles el programa que tenemos el día de hoy, y como siempre iniciamos con las noticias internacionales que nos comentarán José Ramón García y Ana Garza. Más adelante Mayra Jaime nos preparó la entrevista acerca de la inteligencia del universo. ¿Lo cree posible? El siguiente tema en salud, la retinopatía diabética con Alma Luna. Entérese, pues la información es saber qué hacer. Y por supuesto nuestro relato de sabiduría para la reflexión con la historia Una simple sonrisa. Todo el equipo lo saluda y damos inicio al programa. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. La veloz industrialización y urbanización, junto con la sobreexplotación y el abuso de los recursos naturales, ha llevado a una seria contaminación del agua y a su escasez al punto de estar alcanzando proporciones críticas. Un boletín anual ambiental recientemente publicado por el Ministerio de Protección Ambiental de China revela que más del 30% de los ríos del país y más del 50% de las aguas subterráneas están por debajo de los estándares de calidad. El continuo deterioro de la calidad del agua está afectando la vida de las personas y su salud se ha convertido en una de las más urgentes crisis para China. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. En el mes de agosto, una niña murió aplastada por una excavadora en la provincia de Fujian, mientras su familia intentaba evitar que un equipo de construcción nivelara su terreno, ya que la compensación que recibirían por la expropiación del mismo era mínima. La toma de tierras por la fuerza es algo común en China. Los funcionarios locales pueden expropiar la tierra de los campesinos y otras personas en situación de pobreza a cambio de poca o ninguna compensación, y las revenden a constructores inmobiliarios para hacer negocio. La fotografía de la niña muerta con sangre saliendo de su cabeza y su padre llorando a su lado fue compartida rápidamente en Weibo casi 50.000 veces. Internacional. Cada año, 7.3 millones de adolescentes dan a luz en países en desarrollo. De ellas, 2 millones tienen menos de 14 años. Esto significa que diariamente 20.000 menores de edad se convierten en madres, comentó el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Por 22º año consecutivo, la Asamblea General de Naciones Unidas votó para condenar el bloqueo económico estadounidense a Cuba. Con 188 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la Asamblea aprobó una resolución que pide fin al bloqueo. El Diario Oficial de la Federación dio a conocer el distintivo nacional de los productos orgánicos y las reglas para el uso de su etiquetado. El diseño del distintivo de estos productos está compuesto por 3 símbolos en color azul, verde y amarillo, así como las palabras Orgánico Zagarpa México. De ahora en adelante, los consumidores de estos productos podrán revisar esta etiqueta para conocer cómo fue producido, es decir, la calidad del suelo, del agua y su manejo. Ciencia y tecnología. La ciencia dio un paso que podría ser clave para el combate del Alzheimer. un grupo de científicos publicó los resultados del estudio genético más extenso sobre esta enfermedad, con información de 75.000 pacientes. En él, explican que identificaron 11 nuevos genes asociados a este mal, con los que se duplica el número de los genes conocidos a la fecha. Twitter reajusta su diseño para favorecer el intercambio de imágenes y videos, mostrando contenido visual directamente en su timeline. En un momento en el que Twitter se prepara para salir a la bolsa en cuestión de semanas, el cambio dará a los anunciantes más oportunidades para colocar avisos que llamen la atención de los usuarios, lo que llevará a más ingresos para la compañía. La incipiente red social de Google, Google+, tiene ahora 300 millones de usuarios activos frente a los 190 millones de hace apenas 6 meses, dijo el martes la compañía. En un intento por competir con Facebook, la red de Google aún está a mucha distancia de los 1.000 millones de usuarios que tiene su principal competidor. Para hacer frente a la necesidad de tener un sistema de transmisión de datos en el espacio más rápido que ahora, la NASA está preparando un salto tecnológico desde las comunicaciones por radiofrecuencia habituales a las comunicaciones ópticas, ya sea con satélites próximos a la Tierra o con naves en vuelos interplanetarios. Los ingenieros aspiran a lograr una especie de Internet de alta velocidad en el espacio. Deportes. La FIFA dio a conocer a los jugadores nominados al Balón de Oro que se otorga al mejor futbolista del mundo. Destacan el delantero del Barcelona, Lionel Messi, 4 veces ganador del galardón, Cristiano Ronaldo del Real Madrid y 6 jugadores del Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga y la Champions League. En diciembre se anunciará el ganador. La estadounidense Serena Williams, número 1 mundial, conquistó por 4ª vez el Masters femenino de tenis, derrotando esta vez a la china Li Na en la final, en Estambul. Serena, que ha ganado 11 torneos este año, entre ellos Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, era la defensora del título en el Masters. El español Rafael Nadal, número 1 del mundo, se apoyó en su eficacia para derrotar en segunda ronda del Masters París a su compatriota Marcel Granollers, que peleó durante todo el encuentro para finalmente inclinarse por un doble 7-5 en 1 hora y 42 minutos. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Gracias José Ramón y Ana, y nos vamos ahora con Mayra Jaime con un tema que nos interesó mucho y esperamos que también despierte su interés. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Es un tema que nos incluye a todos, en todos lados se encuentra esta energía que nos da vida, movimiento, nos sostiene, etcétera. Se encuentra en el cosmos, en la tierra, en las plantas, en los animales, en todos los seres humanos. Y pues bueno, hoy tenemos un gran invitado, el doctor Sergio Castellanos Romero. Él es médico cirujano y licenciado en administración hospitalaria. También ha investigado ampliamente en el área de la astrofísica. Él nos va a hablar sobre la energía inteligente del universo. Doctor, bienvenido y platíquenos, ¿a qué le llamamos energía inteligente? Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, mire, la energía inteligente es el concepto más cercano a Dios que tiene el ser humano. Pero en verdad es una inteligencia que sostiene la vida y que se entrega a cada instante, generando esta energía, transfiriendo a los seres humanos para la estabilización de sus células, de su organismo, desde el nivel atómico. Y esto mantiene la vida. Aparte de esto, es una energía que da una evolución, brinda una evolución, una oportunidad de evolucionar al ser humano, porque es generadora de sentimientos que son en pro de la vida. Por ejemplo, bondad, ternura, gentileza, aumenta la inteligencia, el juicio crítico, el discernimiento en el ser humano, etcétera. Entonces, todo lo que es vida está sostenida por esta energía. Esta energía, no le puedo decir cómo se generó, pero existe desde antes del fundamento del universo, o sea, desde antes del Big Bang, y probablemente desde ha habido varios Big Bangs, y siempre esta energía ha conducido al universo para que haya un orden. Nadie puede negar que exista un orden en el universo y que es exacto. Desgraciadamente, el hombre aquí en nuestro mundo siempre es el que introduce el caos, el desorden, y empieza a alterar la naturaleza, y esto implica la misma autodestrucción del ser humano. Entonces, por eso es muy importante conocer esta energía, porque nos va a ayudar a evolucionar. Es importante conocer este orden precisamente para poder recibir esta energía. Sí, claro, desde luego. Es muy importante porque esto significa vida en el ser humano, la perpetuación de la raza humana. Entonces, aparte de esto, que es muy importante, cuando podamos entender que la destrucción, la desintegración de lo que ya está estructurado por esta inteligencia humana, eso es lo que es malo, porque lleva implícito la destrucción del hombre a la larga. Entonces, entender esto es importante porque es actuar en pro de la vida. Existe otra energía, que es la energía negativa, no en el sentido de polaridad eléctrica, sino negativo en cuanto a valores, a emociones. Entonces le decimos la generadora de energía que penetra en nosotros y que nos lleva a sentir buenos sentimientos, amor, bondad, ternura. Sería la energía positiva, que es la energía inteligente del universo. La energía negativa nos llevaría a sentir emociones tales como odio, pereza, negligencia, ira. Usted escucha a la gente cómo habla tanta grosería, habla de otras personas con siendo muy despectivo. Entonces, hasta le piden a usted un favor y le están insultando, ¿no? Entonces, todo eso es la energía negativa la que le está induciendo a pensar eso, porque la energía negativa es una energía parásita. El hombre la crea, la forma. Si esta energía inteligente del universo quisiera destruir al mal, tendría que destruir al hombre. Entonces, la mantiene en verdad a raya, porque transmuta mucha energía negativa a energía positiva, elevándole la frecuencia. Pero el hombre la sigue siempre generando. A la energía negativa le interesa, porque es una energía inteligente, no como la energía del universo, pero tiene la inteligencia del ser humano, puede vivir en el humano. Y entonces en el humano induce a sentimientos, como dije antes, negativos. Y la misma gente cree, que tiene esta energía negativa, cree que es muy justa, porque así le hace pensar a través de su ego, le eleva el ego, y a las personas no les interesan las demás personas. Todo lo que hace es arrebatar, quitar oportunidades a los demás. Vemos toda la gente, los narcotraficantes, la gente violenta, destructores, los que dicen, no, es que somos muy justos, o un gobierno justo, pero están justificando no sentirse mal, están justificando actos que no son adecuados para la vida. Todo esto proviene de la energía negativa. Entonces la misma gente no se da cuenta que ellos están inducidos por esta energía y que están actuando mal y siguen generando más energía negativa. Y por supuesto estamos desaprovechando la energía inteligente del universo. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y regresamos, doctor. Continuamos con el tema energía inteligente del universo. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155 5615 8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Muy bien, pues estamos de regreso aquí con el doctor Sergio Castellanos Romero. Y pues, doctor, bueno, ¿cómo recibimos esta energía inteligente del universo? Mire, la energía del universo está, como su nombre lo dice, en el universo, en el cosmos. Está en todas partes, estabilizando la materia. Y en la única parte que no está, o sea, tiene una omnipresencia, pero en la única parte que no existe, es en el ser humano que no quiere que viva en él. En todos los demás, siempre esta energía llega a las personas a través de que la persona lo solicite, que, es decir, que tenga esta energía una invitación para poder ayudar a esa persona a evolucionar, a ser mejor. Entonces, esta energía tiene grandes corrientes energéticas y núcleos en nuestro universo. Cuando llega a este mundo, forma como un halo o una atmósfera alrededor de la Tierra. Pero esto ya es más arriba de la termósfera, que es una de las capas externas ya, últimas de la atmósfera. O sea, como parecido a la ionosfera que envuelve a la Tierra. De esta capa de energía se desprenden miles de millones de corrientes de esta energía que van a cada ser humano para formar su aura, que es, dijéramos, una envoltura, como si, un ejemplo, como un huevo que tuviera el hombre en el centro y un huevo alrededor de él, pero es energética, claro, no es sólida. Entonces, pero está conectada hacia arriba con esta corriente que llega inteligente del universo. Esta energía lleva toda una gama de frecuencias, de longitudes de onda, y cada una va a actuar en el organismo, despertando todo lo que ya dijimos antes, emociones de bondad, de amor, que son propugnan por la vida, por una estabilidad armoniosa con el universo. Que es una conciencia más desarrollada. Exactamente, una conciencia más desarrollada. Y de allí vienen muchísimas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, utilizar todo el genoma humano y no un menos del 40% que es lo que utilizamos, porque esta corriente, que no pasa únicamente por la cabeza, como creen los hindúes, que a través de los chakras, ¿no?, sino es a través de toda la superficie corporal, o sea, toda la piel, penetra del aura hacia el hombre. Pero el hombre, al generar energía negativa, va bloqueando por dentro esta aura, de tal forma que ya no pasa la misma cantidad de energía positiva. En cuanto al quantum energético, no pasa mucho menos energía, y esta persona está bloqueada en sus sentimientos. ¿Y qué nos recomienda usted para que todos podamos procesar esta energía del cosmos? Ah, pues eso es muy sencillo, es muy fácil. Tener amor. Lo que esta energía siente no son oraciones, no escucha oraciones porque no tiene el tímpano del hombre, ¿no? Que es una onda de choque que incide en el tímpano y nos da el sonido. Ella sabe exactamente cómo es la persona porque es a nivel atómico como está penetrando. Y está estabilizando sus átomos, sus células, todos sus tejidos. Conoce perfectamente al ser humano. Es lo que llamaríamos, o más bien es como cuando nos referimos, estoy en sintonía con el universo. Exactamente, muy bien. Esa sintonía es la empatía que debemos nosotros sentir y estar en armonía con el universo. Si nosotros caminamos y vamos en empatía con las demás personas, o sea, en vez de verlas con el ceño fruncido, O querer ganarle a todos y quitar, no, vamos a verlos con empatía, con sentimientos de bondad, de amor, de gentileza, de ternura. Esa es la oración que debe llegar a la inteligencia suprema, que está estructurando y manteniendo la vida con su misma energía. Y el aura se interconecta con otras personas. Mientras más se van interconectando, se potencializa esta energía. Entonces, esto nos conllevaría pues a una sociedad que empezaría a evolucionar, a mejorar en todos sentidos. Exactamente. Si cada uno de nosotros estamos en un término positivo, una actitud positiva, pues ciertamente vamos a atraer personas positivas, situaciones positivas, experiencias de crecimiento, de mayor conciencia. Perfecto. Y bueno, doctor, para que algunas personas sepan más sobre el tema, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Cómo podemos escuchar sus conferencias? ¿O cómo podemos enterarnos cuando usted vaya a dar alguna plática? Mire, ahorita estoy terminando un libro, precisamente. Se llama La verdad absoluta y, puntos suspensivos, relativa. Porque hablo también de otras cosas sobre la estructuración del mundo, de este planeta. Además de eso, bueno, doy pláticas algunas veces cuando me invitan, porque en verdad yo no lo hago así en una forma sistemática, rutinaria, ¿no? Sino cuando alguien me invita lo acepto porque siento que tengo la responsabilidad de tener este conocimiento de difundirlo para que los demás también tengan oportunidad, pues, de progresar, de evolucionar. Yo creo que todos juntos podemos hacer algo para que por lo menos empezar en este país, claro, y después en otros países, que haya aceptación de esta energía, generación de energía positiva y disminuir mucho la generación de energía negativa, que es la que bloquea por dentro el aura, y darnos cuenta cuando algo estamos haciendo mal, para darnos cuenta de que pensar alto, no debo hacer esto porque esto me lo está induciendo la energía negativa. No tiene la inteligencia esta energía negativa de la energía inteligente del universo, pero sí mueve al hombre hacia su destrucción. Entonces, mi correo es kiopko@hotmail.com. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor Castellanos. Y bueno, pues estaremos esperando cuando salga su libro y también cuando tenga algunas pláticas, conferencias, pues para poder estar ahí presentes y seguir compartiendo sobre este conocimiento. Le agradezco a usted mucho la oportunidad para poderme comunicar con el auditorio y a todos les deseo mucha felicidad, amor, templanza y bondad. Muchísimas gracias y bueno, pues nos escuchamos hasta la próxima. Gracias, doctor Castellanos, por su tiempo. Este es un tema muy interesante, saber de qué manera podemos manejarnos mejor como seres humanos para elevar nuestra conciencia. Y el universo tiene como forma de expresión la energía, que se compone de luz e información. Al conocer esta realidad podemos poner nuestros sentidos en sintonía para que la registren, le den entrada, que aunque no la vemos, oímos o sentimos, sí está la inteligencia infinita, que se conectará en ese océano de pura y vibrante conciencia que está en el interior de todos los seres humanos. Solo hay que dejarla actuar. Se ha ido demostrando lo que los antiguos maestros sabían. Entonces el comportamiento de cada uno es muy importante. Lo que piensas también lo es. ¿De qué manera crees que te vas a permear de algo positivo si vas por un camino negativo? Al tener sentimientos positivos en tu corazón, entonces estás cambiando tu campo. De esta manera alteras la realidad que estás viviendo. La estás empezando a cambiar. ¿Qué te parece si solo accedes a cosas positivas? El siglo XXI enfrenta un cambio radical y son diferentes las exigencias. Regresamos después de esta pausa. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar.

Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros y ahora pasamos al tema de retinopatía diabética con Alma Luna. Adelante. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente en este su programa. Sabemos que la retinopatía diabética es una de las complicaciones más frecuentes que padecen los diabéticos y es la segunda causa de ceguera en los países occidentales. Diversos estudios nos muestran que el 80% de los diabéticos que llevan más de 15 años con esta enfermedad sufren lesiones en la vista. Y para que nos explique esto tenemos al doctor Ignacio Morales García, que es cirujano oftalmólogo. Buen día, doctor. Buenos días, Alma. Efectivamente, vamos a platicar un poco sobre qué repercusiones o qué situaciones presenta actualmente la retinopatía diabética. Podemos decir que es la manifestación patológica a nivel de la retina del ojo de la diabetes mellitus y que involucra al tejido nervioso, al vascular y al tejido ocular. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica relacionada con los hidratos de carbono o la glucosa y la producción de insulina por el páncreas. Para esto tenemos una clasificación que existen dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus 1 y la diabetes mellitus 2. La tipo 1 o juvenil está caracterizada por la carencia elaborativa de insulina. La tipo 2 del adulto se caracteriza por la escasa utilización de la insulina. La diabetes 2 es la que frecuentemente ocasiona problemas y complicaciones, ya que al no metabolizarse el azúcar o la glucosa adecuadamente, esta se va acumulando en el tejido intersticial y en la sangre, dando como consecuencia la hiperglucemia y la eliminación anormal de azúcar por la orina. A nivel mundial existen aproximadamente 171 millones de diabéticos y se estima que para el 2030 se elevará a 370 millones. En México existen 10.9 millones de diabéticos y en 1990 fue responsable del 6.1% de defunciones y en el 2005 el porcentaje se elevó a 13.6%. En el 2012 se reportaron 6.4 millones de mexicanos con diabetes, lo que hace el 9.2% de adultos en México. La diabetes afecta más a la mujer un 9.3% que a los hombres, 8.1%. Se incrementa con la edad, o sea, quiere decir que de los 60 años en adelante se presenta más. El 43% de los pacientes tienen sobrepeso y el 35% son obesos. La obesidad y sobrepeso afecta a 70% de los mexicanos entre 30 y 60 años. México ocupa el cuarto lugar de obesidad entre la población infantil, 28% niños y 29% niñas, superado por Grecia, Estados Unidos e Italia. Entonces vemos que la diabetes mellitus es un problema de salud pública y que va en aumento año con año y se estima que 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles a sobrepeso y obesidad y generalmente se relaciona o va combinada con hipertensión arterial, trastornos de los lípidos o dislipidemias, enfermedad coronaria y accidentes vasculares cerebrales. La diabetes mellitus tipo 2 se manifiesta por concentraciones elevadas de azúcar en sangre y sus complicaciones frecuentes son la neuropatía, la nefropatía, la retinopatía y la afección cardiovascular. Los malos hábitos alimenticios son la causa principal de esta enfermedad. El consumo indiscriminado de azúcar y harinas blancas y jarabe de maíz se ha incrementado en la población. Los hidratos de carbono son necesarios para darnos energía, así como las grasas. Sin embargo, el exceso de estos dos elementos nos conduce a la obesidad. Las dietas ricas en hidratos de carbono y azúcar refinada aumentan de forma radical la producción de insulina en el cuerpo, y esta es el más claro índice de adiposidad o de grasa corporal. La insulina transporta la glucosa hacia el interior de las células. Cuando estas están satisfechas, el exceso de glucosa se va al hígado y se transforma en glucógeno, que se almacena en el hígado y en el músculo. Cuando todas las áreas están repletas, el hígado empieza a convertir la glucosa en grasas, que se acumula en el vientre, caderas, piernas, etc. El control de la diabetes mellitus requiere de seguimientos de indicadores de control diabético como son hemoglobina glicosilada, colesterol, lípidos, tensión arterial, control de peso, glucosa en sangre y un examen general de orina, así como acción directa sobre la enfermedad, o sea, administración de medicamentos, actividad física, una dieta bien balanceada, modificar el estilo de vida. La OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, reportó que en enero del 2011, el 80% de muertes por diabéticos, la mitad son de personas menores de 70 años, de estos 55% son mujeres. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con el doctor Ignacio Morales García y nos está hablando los efectos que puede sufrir la retina cuando una persona tiene diabetes. ¿Qué es lo que sucede a nivel de retina, doctor? Mire, la retinopatía diabética ya es una complicación frecuente de la diabetes mellitus y es la causa principal de ceguera legal y debilidad visual en población económicamente activa. Los pacientes que han padecido diabetes mellitus, insulino dependientes, ¿qué quiere decir insulino dependientes? O sea, que se están administrando insulina para controlar los niveles de su azúcar en sangre. Rara vez desarrollan retinopatía diabética. Sin embargo, en la tipo 2, el 27% que han tenido diabetes por 5 o 10 años y 71 a 90% de los que la han tenido por más de 10 años tienen algún grado de retinopatía. Después de 20 o 30 años de incidencia, la incidencia aumenta 95%. La retinopatía diabética se caracteriza microangiopatía. O sea, ¿qué quiere decir microangiopatía? Que las arteriolas más finas a nivel ocular empiezan a tener alteración, empiezan a haber oclusiones microvasculares y cortocircuitos arteriovenosos. O sea, se empieza a comunicar, se empieza a mezclar la sangre venosa con la sangre arterial. Existen además formación de nuevos vasos. Son vasos defectuosos que están haciendo que haya fuga dentro del lecho vascular hacia el tejido de la retina, hacia el tejido intersticial, y empieza a haber edema de la retina y empiezan a haber exudados. Entonces, es un problema pues muy drástico y muy aparatoso, porque esos vasos pueden también ocasionar que en un momento dado haya una hemorragia severa y esa hemorragia se va hacia el interior del ojo, o sea, hacia el vitrio, y entonces nos va a ocasionar baja importante de la visión. Esto, como es de esperarse, va a llevar al paciente totalmente a una ausencia de visión, que va a traer como consecuencia, pues si es un paciente todavía económicamente activo, pues va a tener problemas en su trabajo. Los elementos también que se ven muy afectados son los elementos neuronales de la retina. Desde etapas tempranas de la diabetes y cambios visuales que sufren los pacientes diabéticos en cuanto a la adaptación de la luz a la oscuridad, se va perdiendo. O sea, el paciente empieza por notar que ya no ve bien con poca luz y que la adaptación o la visualización de los colores también empieza a tener alteraciones. Entonces, como podemos ver, no es tan sencillo el que una persona diga, pues tengo diabetes y con lentes me voy a solucionar mi problema. El problema está en que mucha gente cree que curándose los ojos ya soluciona el problema, ¿no? El problema de raíz es la diabetes. Tenemos que tener un tratamiento sincronizado tanto con el endocrinólogo, el médico internista o nefrólogo y el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad sistémica y metabólica que afecta a todos los sistemas del organismo. Yo sí les suplicaría ahorita, la diabetes, como lo dije al principio, está aumentando año con año las estadísticas de diabéticos a nivel mundial. Ya hemos visto que también México ocupa uno de los primeros lugares de obesidad infantil, y precisamente ¿por qué? Por los malos hábitos alimenticios que presentan los niños. Desgraciadamente en nuestra población ya existe un tipo de gen que está predisponiendo a las gentes al desencadenamiento de la diabetes. Si usted ya tiene familiares que tienen antecedentes de que sufrieron de diabetes, o que dicen se quedó ciego, o que tu abuelito perdió la visión a los 50 años, pues lo más seguro es que haya sido por diabetes o la otra enfermedad, que es el glaucoma. Entonces, aunado a la herencia, usted le pone la dieta mala y el estrés, sería un detonante. El tratamiento va a consistir básicamente en dos cosas. Una, que el paciente diabético, en el momento que él sepa que es diabético, tenga la precaución o tenga la rutina de hacerse un examen oftalmológico mínimo 2 veces al año con un oftalmólogo, para que éste le revise su retina y, si es posible, con dilatación pupilar. Otra, que tenga un control bien estricto de su diabetes. O sea, si ya sabe que es diabético, bueno, que le den un control o que le den medicamentos que le controlen el azúcar. No tengan azúcar elevadas más allá de los 150 o 130 miligramos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que andan con 200, 280, o sea, control de su azúcar. Esto lo puede hacer el médico general, un internista o, de preferencia, un endocrinólogo, que lo esté revisando y que le esté haciendo sus titulaciones adecuadas de su hemoglobina glicosilada y de su azúcar en sangre. Y no dejarse, porque sí, esta enfermedad silenciosa los va a llevar a la ceguera. Pues muchas gracias, doctor, por su participación en este programa. Ojalá y nos acompañe en otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego, y estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias, doctor Morales, por la información que nos comenta, para que todo nuestro auditorio esté con más conocimiento acerca de esta enfermedad. Entonces, la retina transforma la luz y las imágenes que entran en el ojo en señales nerviosas que son enviadas al cerebro, por lo que al dañarse los vasos sanguíneos dejamos de ver. Sería muy bueno que siempre previniéramos con la alimentación, ejercicios, el control del azúcar, presión arterial y colesterol, no fumar y checar nuestra carga genética. Si no es así, por lo menos estar al pendiente de los síntomas de la retinopatía diabética, como son no ver bien en la luz tenue, tener puntos ciegos, presentar visión doble, visión nublada o borrosa, dolor en uno de sus ojos,